Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Amigos de la sintonía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros, como siempre, felices, inyectados de esa energía positiva de la juventud, acá en Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural pública de nuestro país. Exactamente a las 18:05, estamos, como siempre, el equipo completo. Nos acompaña Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué dice, Doc? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos, amigos Radio Escuchas. Un gusto estar otro sábado más junto a ustedes aquí en Compartiendo. Hoy vamos a tratar dos temas diversos, ¿no? El uno, vamos a tratar de lo que a lo mejor alguien por ahí lo tomó como símbolo de la música nacional, y de hecho la mayoría de los ecuatorianos lo tomamos como símbolo de la música nacional, pero es triste también saber que muy pocos ya lo recuerdan, especialmente los jóvenes ahora ya muy poco la mencionan, muy poco lo recuerdan, pero aquí estamos nosotros para recordárselos, ¿no? Recordárselos y hacerles vivir lo que en ese entonces justamente fue. El día de ayer estuve en contacto con la radio de Atotonilco, WEHE 105.5, Atotonilco, de la jurisdicción de Jalisco. Se me decía que le van a dedicar un espacio el día de mañana, justamente alrededor de 3 horas, a Julio Jaramillo. ¿Qué le parece, Daniel? Así es un honor, ¿no? Un ícono, un placer, ícono a nivel internacional. Un placer enorme el hecho de saber que un ecuatoriano es reconocido a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Así es, así y él, es. Y con él sí se aplicó la frase de no es nadie es profeta en su propia en tierra, su ¿no? En su propia tierra, ¿verdad? Así es, vamos a tratar de eso también, y vamos a ver cómo también antes disfrutábamos las vacaciones y ahora los jóvenes disfrutan sus vacaciones en este tiempo de vacaciones. Pero se encuentra frente a mí, Majito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ladín? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, sean bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la Radio Casa de la Cultura. Este es su programa, Compartiendo, donde ya lo dijo Dani, vamos a tener varios temas y, como siempre, aquí entre compañeros debatiendo. Así es, con un nuevo look. Con el look, con un nuevo look, dice que viene arrasando todo este 2014. David, ¿cómo estás? No, encantado de estar a los tiempos detrás de los micrófonos, ¿no? De la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y también de compartir en este espacio que es, pues, de nuestro y de todos, quienes nos dejan entrar de sus hogares los días sábados. Así es, a los años también que asome el Terry después de los exámenes, de los duros y arduos exámenes que debe haber rendido, ahorita ya de vacaciones. Disfrutando sus vacaciones. Terry, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Doc. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Les deseo una feliz noche y que pase muy bien aquí en su radio Casa de la Cultura 940 AM. Y que disfruten mucho de este programa que está hecho para ustedes, donde vamos a compartir nuestras ideas y nuestros pensamientos. Por favor, pónganse cómodos y disfruten de este programa. Así es, ¿no? Pónganse cómodos, ¿ah? ¡Qué bárbaro, Terry! Sí. Muy bien, felicitaciones. De a poquito, cada vez, cada sesión de trabajo vas progresando muchísimo. Hace 15 días tuvimos un invitado, hoy también lo tenemos aquí como invitado. Paul nos acompaña para compartir un poco, ¿no? ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. Doctor, compañeros de aquí del equipo, buenas tardes. Igualmente a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de 940 AM Radio Casa de la Cultura. Un cordial saludo a todos ellos y gracias por escucharnos, y espero que el programa del día de hoy sea de su completo agrado y como lo viene, dice el nombre, ¿no? Compartimos. Compartiendo, hoy ya lo dijimos, vamos a hablar sobre la música nacional, un tema muy interesante, y también cómo los jóvenes en este caso pueden aprovechar el tiempo libre. Así es, las 18 horas con 9 minutos. Dani, tenemos música. ¿Qué música viene el día de hoy? ¿Qué les parece si para empezar este programa de Compartiendo nos ponemos bien nacionalistas y nos ponemos con la música del Ruiseñor de América? Qué bueno, gracias a Daniel en controles, es el amigo que siempre nos ayuda, ¿no? Felicitaciones, felicidades, las 18 horas con 10 minutos. La música nacional ecuatoriana es un ícono a nivel internacional. Sabe que es muy agradable saber que en muchos países la música ecuatoriana es catalogada como una de las mejores música, como lo mejor, una de las mejores géneros musicales del mundo. Y me gustó mucho saber que en lo que usted mencionaba, que en México, exactamente en México, lo van a tratar como tres como horas lo es, exactamente. ¿No? Como tres lo horas es. De música. Como un ícono de la música de nuestro Ruiseñor de América. Le dicen el Mister Juramento. El Mister Juramento. Que se presentó por vez primera en el Teatro Blanquita. Así es. Mire, yo ya sé de memoria, caramba, gracias a mis amigos de la estación de radio WEHE 105.5, Radio Atotonilco se llama. Así es. ¿Pero qué les parece si empezamos este programa de Compartiendo escuchando a la voz privilegiada y majestuosa del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido? ¡Qué chévere! Compararle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte muy cerca, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de vida, 5 centavitos de felicidad. Quiero comprar yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte muy cerca, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Veníamos escuchando a Mister Juramento en este bolerito. Si no me equivoco, este bolero cantó con Olimpo Cárdenas, ¿no? 5 centavitos. Claro, a dúo. A dúo, ¿no? A dúo, sí. En sus años que Olimpo Cárdenas también era un ícono de la música ecuatoriana. Pero quiero recordarles que hace exactamente, mañana sería, ¿no? Básicamente, el 9 de febrero de 1978, fallece Julio Jaramillo Laurido. Una muerte que Ecuador la lloró muchísimo. Recuerdo que en imágenes que la procesión hasta el cementerio general del Guayaquil, de la provincia del Guayas, era tremenda, era inmensa, y muere también, ¿no?, de una complicación renal que se justamente dio paso a que... ¿Cirrosis o hepatitis, algo así? Cirrosis, una complicación renal que desencadenó que le dé un paro respiratorio y por último un paro cardíaco, los cuales fueron quienes cegaron la vida. Bueno, haciendo un análisis desde sus inicios, ha habido muchas películas, de hecho que en México lo hicieron una, que se parece un poco a la realidad. También ha habido algunos cortos con el señor Carmignani. Bueno, ha habido algunas formas de recordar al ícono de la música nacional ecuatoriana, como yo suelo decirlo, al señor Julio Jaramillo. Pero me admiré cómo le... Hay una idolatría por Julio Jaramillo en México. Cuando las compañeras estábamos pues en un diálogo vía Facebook, y decían, qué hermosísimo, con unas frases hermosas para Julio Jaramillo. Y de hecho decía, le vamos a dedicar 3 horas de música el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, hora de México, acá 10 horas. Así es, sabe que a Julio Jaramillo se le conocía como el Ruiseñor de América, aquí en el país como JJ, en México como Mister Juramento, en Colombia como La Voz de Hora, mire usted, y grabó para varios discográficos, ¿no? Mire, son... Creo que empezó con IFESA. De hecho, dice que empezó con Onyx. Onyx, Fadisa, IFESA. Yo-Yo Music, Sonolux, Disco Perles, Codiscos, incluso dice que llegó a grabar un disco de boleros con la marca de la Warner Brothers. Estados Unidos. Así es. ¿Qué les parece? Majito. Majito, póngase las pilas. ¿Qué le parece la bella música nacional ecuatoriana? Aquí ya me cogieron JJ pensando. Escuchando, digo, claro, sí. Bueno, básicamente de la música de él, no mucho. Dicen, sinceramente, que con la música de Julio Jaramillo se enamoraron, se divorciaron. Se volvieron a casar. Así es, bueno, la mayoría de las personas que nos escuchan, pues, saben de lo que estamos hablando, de un personaje... icónico, un ídolo de la música ecuatoriana, sobre todo de la verdadera música ecuatoriana. Veamos qué dice la juventud con respecto a la música nacional ecuatoriana. De hecho, están aquí nuestras invitadas también, las doctoras, que nos van a dar sus puntos de vista. ¿Cómo lo ha tomado la juventud este cambio de diferentes géneros de música? Antes nosotros teníamos en nuestra juventud, ¿no? Hace 100 años, dice, no, tanto. En nuestra juventud eran las baladitas. Discos, en los discos de carbón, dicen. Baladitas del recuerdo, cumbias, mambo, twist. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Y el rock moderado, que lo hacía... El rock and roll. Rock and roll. Claro. Tipo... Que lo hacía Elvis Presley. También los argentinos, Enrique Guzmán, mexicano, ¿no? Y otros argentinos. Sí. Caramba, Paul está al día en la música. ¿Qué les parece si nuestro punto de vista de la música nacional ecuatoriana a Terry? Bueno, pues yo pienso que en estos tiempos que se ha dado, creo que desde el 2000 hasta aquí, se han incorporado a los géneros del Ecuador muchos tipos de canciones, muchos tipos de nuevos artistas, que más que música se ponen a cantar, bueno, a mí no me interesa, no me gusta mucho esa música, como es los nuevos géneros que se han venido metiendo en Ecuador, y ahora hay bastantes géneros que casi los jóvenes no van a acordarse de Julio Jaramillo, o esas típicas canciones que se escuchaban antes, unas canciones emblemáticas que hicieron quedar al Ecuador muy por alto en música, muy por alto de otros países, ya que hicieron que Ecuador sea un país reconocido por tener uno de los mejores cantantes de América Latina, como fue el Ruiseñor. Muchas de las personas de ahora jóvenes, aunque no lo digan, ¿quién no sabe una canción o una parte de la canción de Julio Jaramillo? Casi todas las personas se saben una parte de la canción de Julio Jaramillo. Eso sí, David, ¿Cuántas partes de cuántas canciones te sabes? Todas. Dependiendo. Dependiendo del momento de la noche, ¿no? Al principio todas y con toda la letra completita. Después de a poco a poco partes de las estrofas y al final únicamente los coros para cantarlo con todo el sentimiento. Y al final solamente se quedan escuchando y llorando. Pero llámenos a nuestros números de nuestra querida radio Casa de la Cultura al 220-966, lógicamente con el 2. Adelante para sus mensajes escritos al 0994-697-671. Otra besita, 0994-697-671. Dani, sus... Así es, también se pueden comunicar con nosotros, los fans de La Majito, a la página de Facebook que es Compartiendo Espacio RSC. Ahora los fans del David con su nuevo look también se pueden comunicar a la página de Hotmail compartiendo rcce@hotmail.com y en el Twitter @compartiendocc. Vamos a un poquito de música. ¿Qué les parece, Dani? ¿Qué les parece si nos vamos sentimentales, con, ¿no? con otra canción del Ruiseñor? La clásica. Estamos preguntándole a Daniel si es que tiene la clásica de todas. Por favor, que dice que ya está cortándose las venas por adentro con los cables y colgándose de ahí. Entonces vamos a escuchar a JJ con Nuestro Juramento. No puedo verte triste porque me mata mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Regresamos después de esta pausa musical en la que escuchábamos la canción emblemática, como lo decía Daniel, y por la razón, me imagino, porque en México le conocen como Mr. Juramento. Como decía, su primera presentación tuvo en el Teatro Blanquita, ¿sí? Y le quieren, le adoran. Un grupo de ecuatorianos, y bueno, ya sabían que en los tours que van el grupo de ecuatorianos, alrededor de 48 ecuatorianos, entraron a una discoteca, una, no sé, en la Plaza Garibaldi. Uh-huh. Y sabían que entraba ya el grupo y les pusieron esta música. Nuestro Juramento, intercambiaron con banda, todo excelente. ¿Sabe que la oportunidad que tuve de visitar México, justamente nosotros asistimos a un bar en la Plaza Garibaldi? ¿Cómo se llaman? ¿Bar? ¿Discotecas? Ahí da, bueno, ya se les dice posada, se les dice, pero nosotros lo que nos dice, antros, ¿ah? Los antros. De hecho, no, los antros son para la música, para los jóvenes, así. Música pesada. Música, sí, pongamos, rock. Para bailar y toda la vaina. En la Plaza Garibaldi más o menos son las posadas, se les llama. ¿Sabe que cuando nosotros llegamos allá, justamente se presentaban artistas en vivo y el cantante, ¿no?, vestido con su traje típico de charro, pues nos dijo, ¿ustedes de dónde son? De Ecuador. No, dice, esto se merece, o sea, porque se merece, y se cantó una canción de Julio Jaramillo. Y lo tienen como un ídolo. Justamente es visto, ¿no?, que él empezó a cantar contra la voluntad de su mamá. Ahí haciendo un poquito, sí, de historia, así inicios, un poquito, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Él empezó a cantar en contra de la voluntad de su mamá, empezó a cantar junto con su hermano mayor, Pepe Jaramillo, que después justamente decía él que lo que más tristeza le daba en su vida es haber enterrado a su hermano antes que su hermano lo enterrase a él. Entonces dice que él encontró y conoció a Lauro Dávila, el autor de Guayaquil de mis amores, que fue quien le pidió a Julio Jaramillo que cantase esta canción, que no quería que cante nadie más. Inclusive dice que se le habían pedido Olimpo Cárdenas, Carlos Rubir Infante, el dúo Villafuerte, Fresia Saavedra, le habían pedido a este señor, al maestro Lauro Dávila, que cantar Guayaquil de mis amores, y él dijo que no, que tiene que cantar ser Julio Jaramillo. JJ. Bueno, de hecho nos están llegando ya los mensajes a nuestro móvil, nuestro celular, ¿no? Dice, gracias, licenciado, por hacerme acordar. Un saludo cordialísimo en Cachapamba a la mujer más hermosa. Esto es en Sangolquí. Felicidades al señor Fernando Usiña, que siempre nos dispensa con su sintonía allá en Sangolquí. Un grupo de conductores que tienen su estación de camionetas. Muy escuchados, somos muy escuchados allá en todos los vehículos. Felicitaciones, felicidades a Fernando Usiña, que siempre nos sintoniza. Justamente me llega un mensaje de una persona, de una compañera, ex compañera de universidad, que ahora está ex compañera de especialidad, que se está especializando fuera de aquí, yeah. Y me dice, es agradable hablar y escuchar de gente que todavía valora lo que somos nosotros, nuestra querida música ecuatoriana. Y de hecho que lo estamos haciendo, justamente en cada uno de nuestros programas, alrededor de 20 años que venimos haciendo radio, siempre hemos tratado de comprometerles a la juventud, meterles un poquito y ver qué opinión tienen. Porque hoy tenemos numerosos géneros de música, el hip hop, a ver si me ayudan jóvenes, el hip hop, el rap, el reggaetón, el perreo. Yo cuando escucho esa música sí me agrada un poco, ¿no? Pero imagínate si le gusta completamente. Bueno, nuestra especialidad era en otros medios de comunicación la bella música del recuerdo, que teníamos muchísima aceptación. Y de hecho que nos reclaman, ¿no?, esa musiquita, pero vamos a retomar. Ojalá tengamos sorpresas para el mes de marzo, Daniel. Y esperemos que también la gente se empiece a comunicar. Acuérdense que el próximo día, viernes, tenemos una fecha de que, no sé si sea meritorio hablar también, ¿no? Lógicamente. Por favor. Sí. Pero sería entonces, para el sábado, ¿no? Claro. Vamos a hacer un sí. programa especial. Un programa especial por el día. Por el día. A ver, ¿por el qué día? La verdad es que ahora que estamos hablando de Julio Jaramillo, uno como que se pierde en las fechas. Sí, ¿no? Bueno, exactamente a las 18 horas con 26 minutos. Luego de esta pausa tendremos a la doctora Flor Mendoza y la doctora Sandra Arias, quienes también nos van a dar sus impresiones sobre el tipo de música que trabajan muchísimo con jóvenes y saben perfectamente el punto, la idea que tienen nuestra juventud ecuatoriana. Y justamente dice, la Majo dice que no tiene fans y me escriben por el Facebook y dice: David, quiero preguntarle a la Majito cuál es la canción que más le gusta de JJ para dedicársela. Y que cante un poquito. Ya le dije. Ya le dije la clásica. Nuestro juramento. Así es, ¿no? A ver si un poquito, Majito. No me hagan eso, no me hagan eso, por favor. Cante, el próximo sábado, cante. Ya el próximo sábado. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si para ya cerrar con un pequeño broche de oro esta partecita del programa que estamos hablando de nuestro emblema musical JJ? ¿Nos vamos a una pausa musical? Y una partecita de una canción de JJ y de ahí nos vamos a la introducción, Dani. De ahí nos vamos a una pausa comercial y después seguimos, ¿les parece bien? Sí. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos un extracto de nuestro Ruiseñor de América, JJ, y después regresamos de unos mensajes comerciales? Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida, ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros oyen noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, al saber que ella no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Domingos de Casa Abierta este 9 de febrero presenta tributo al Ruiseñor de América en la voz de su nieto, Cristian Jaramillo. El Ruiseñor de América se ha ido. Reconocimiento al mérito cultural a los cuatro del altiplano y Ernesto Albán Carril. Estrella de la noche. Invitados, Saúl Proaño y La Trinchera. Grupo Escala, Coro Edad de Oro y Las Tres Marías. Ágora, 9 de febrero, 10:00, entrada libre. 23ª Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. En La Habana, del 13 al 23 de febrero, y en el resto del país hasta el 9 de marzo. País invitado de honor, Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asistirá a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, donde presentará además su obra De Banana Republic a la No República. A esta fiesta cultural del libro y la literatura ya han confirmado su presencia 23 escritores ecuatorianos. 23ª Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Compartiendo. Hola, mi gente, ¿estás escuchando? Un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Exactamente las 18 horas con 34 minutos avanzamos en nuestra programación compartiendo aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural del país. Así es, saben, justamente el día jueves me decía, voy a dar nombre y apellido, me decía mi papá, el doctor Aníbal Suárez, me decía, ahora que están de vacaciones los jóvenes, ¿qué hacen? Entonces yo le decía, ¿yo? Trabajar. Me dice, sí, porque antes salíamos de vacaciones y teníamos muchas actividades. Ahora no se ve jóvenes en las canchas, no se ve jóvenes en las calles, no se ve jóvenes jugando en las calles como antes lo hacíamos. Antes salíamos de vacaciones y aprovechábamos el tiempo jugando, compartiendo entre nosotros. Ahora no se les ve en la casa. Bueno, yo creo que la tecnología nos está ganando espacio, campo, en la familia. Y los jóvenes, de hecho, que se pasan en las redes sociales, se pasan con sus celulares de última tecnología, como lo tenemos aquí algunos. Algunos celulares. ¿Por qué le quedan viendo? Bueno, y justamente vamos a conversar con nuestras invitadas, la doctora Flor Mendoza y la doctora Sandra Arias. Si mal no recuerdo, hace 15 días trataron ya un... Hace 15 días tratábamos algo... No, hace 3 semanas era, ¿no? 3 semanas. Sí, 3 semanas tratábamos un poquito de lo que eran los estudios, el nivel de estudio, cómo poder estudiar, el estrés de los muchachos en los exámenes, pero ahora... Ah, ya. Bienvenidas sean nuevamente a su programa Compartiendo. Un gusto tenerlas aquí de invitadas nuevamente. Muchas gracias, es un gusto para nosotros otra vez compartir pues con ustedes. Muchas gracias de invitación y estaremos aquí cuando nos requieran. Flor. Sandra. Sandrita. Buenas tardes. También muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer siempre servir a la comunidad con las recomendaciones, las sugerencias que podamos dar. Un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy día. Bienvenido. De hecho, que importantísimo, interesante los puntos de vista que obtengamos de ustedes, porque trabajan con los jóvenes, niños, jóvenes. Y cuando ustedes han tenido las entrevistas y les hacen algunas sugerencias para que utilicen el tiempo libre, ¿qué los dicen a nuestros jóvenes? Bueno, pues usted dijo anteriormente algo que es muy cierto, doctor, y era que nos ha ganado la tecnología, lamentablemente, ¿no es cierto? En estas pequeñas vacaciones de 2 semanas que tuvieron pues los colegios, lamentablemente no son vacaciones familiares porque papá y mamá trabajan. Entonces, esto sí que nos cogió de nuevo también a nosotros, porque vemos que ningún chico, ningún grupo de niños están en los parques. Yo vivo al lado de 2 parques y los parques están vacíos en una semana. Entonces, los chicos lo que se instalan es en la tecnología, la computadora, los juegos, todo lo que les llama la atención ahora, ¿no? Y lamentablemente eso está acabando con toda la creatividad y la creatividad que nosotros teníamos, ¿no? Yo me acuerdo que en las tardes hacíamos 2 deberes y salíamos pues al parque por lo menos a tomarnos un helado o a jugar con los amiguitos del barrio. Ahora por cuestión de protección incluso, bueno, algunas cosas ya no es tan seguro como era en nuestra época. Ahora les roban a los pequeños, ahora puede haber tantas cosas con los chicos. Entonces, bueno, pues, nosotros decimos, recomendamos en la consulta, como usted me decía, que los chicos sí tengan un espacio para, y que los papás motivemos ese espacio para que hagan deporte, para que corran, para que les metamos en alguna parte donde vayan a usar su bicicleta, sus patinetas, lo que sea, pero alguna parte donde se muevan. Bueno, yo personalmente vivo al lado, estoy al lado del anterior aeropuerto, entonces hay una pista muy hermosa que está adecuada para bicicleta, Parque, Parque Bicentenario, sí, es una espectacular opción para los jóvenes ahora, ¿no? Y estoy viendo que desde las 4 de la mañana hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Eso es. Y realmente a los papás, alarles un poquito las orejas a los papás y decirles que no seamos tan sedentarios. Del carro nos bajamos a visitar Guayabamba y no nos bajamos del carro sino a comer y regresamos otra vez. O sea, no, eso no es posible. Tiene que ir y darse una vuelta, hacer que el chico se caiga, que huela la tierra, que, no sé, que se disfrute, incluso los colores, solo ven los colores blanco y negro de los aparatos. Entonces sí, sí es una complicación, doctor. Definitivamente son parámetros que nosotros debemos aceptar, la inseguridad, la tecnología, y nosotros como padres pues no vamos a arriesgar a nuestros hijos. Dani. Quería preguntarles también, Flor, no sé si tú recuerdas a los niños cómo actuaban antes y a los niños cómo actúan ahora. No sé si es que hay alguna diferencia marcada, además de la tecnología, claro está, ¿no? O sea, si hay alguna una diferencia marcada. Sabe que sí, Dani, sí se nota la diferencia, porque el tiempo anterior era como el más compartido en la calle, porque el mismo hecho de no tener tanta tecnología, había la creatividad, hacían los coches de madera, y bueno, muchas cosas que realmente unía al grupo. Pero te digo una cosa, que de todo esto que ha ido avanzando, también se ha visto la necesidad a través de los municipios de crear también espacios recreativos para los chicos. Por decir, yo vivo en un sector, en una ciudadela, que sí hacen actividades para los jóvenes. Y envuelta en mis parques, a diferencia de lo que dice Sandrita, en mis parques sí hay jóvenes, sí, haciendo deporte. Porque la gente que está ahí administrándolo crea estos grupos, ¿no? O sea, por decir, la tarde de básquet, los chicos de fútbol, hacen también tenis. Entonces, es bien bonito, realmente. Pero grupales. Sí. Grupales. Entonces, el municipio sí se ha preocupado también por eso. Digo, en mi sector estamos muy felices con todo eso que participa. Pues yo he visto, tal vez, en el sector rural, igual hay muchísima actividad para jóvenes, adultos, pero no se ha visto guardias, nada de eso, ¿no? Sino que yo creo que por iniciativa propia están en este tipo de actividades. Pero permítame un mensajito que dice: qué chévere el segmento de buena música, pero dígale a la señorita que no sea tímida. Un saludo a María José. Y que está preciosa, felicidades por su programa, suerte y adelante. Gracias a Fernando Usiña, que nos escribe desde Sangolquí. Así es, y quiero preguntarle justamente, ya que la Majito está despertando pasiones por las redes sociales. Majito, ¿qué jugabas tú cuando eras niña? ¿Qué será? No, sabes que a mí, no sé si a la mayoría de las chicas, de las adolescentes les gustaba el fútbol, pero a mí me encanta el fútbol, y yo, donde sea que estaba, armaba el fútbol. Ya ustedes lo saben, la otra vez igual les comenté eso, yo amaba el fútbol. Y como aparte de eso, yo tengo 4 hermanos varones. Mis hermanas mayores, mujeres, ya una se vino acá a Quito a estudiar, mi hermana otra se casó. Entonces básicamente estábamos mis 4 hermanos varones y yo como mujer ahí. Entonces ya ahí armábamos de equipo y jugábamos, y mis hermanos me enseñaron a jugar y todo eso. Entonces jugaba siempre con ellos y o sea, donde en el colegio, igual aquí en el trabajo, en la universidad, siempre jugaba fútbol, y eso es lo que a mí me encanta. A pesar de que no es muy bien visto que a una mujer le guste mucho el fútbol, pero a mí me encanta jugar. David, ¿a qué jugabas cuando eras niño? ¿A la rayola? Bueno, claro que sí, doctor, la verdad es que al gato, a la rayola, nos hacían jugar nuestros profesores. El trompo. ¿Sabes qué? A escondidas. El trompo. ¿Sabías hacer bailar el trompo? Claro que sí. Yo me endeudé en un vidrio. Yo honestamente me endeudé en un vidrio. Es que lo que pasa es que yo le veía a mi papá, ¿no? Entonces alguna vez yo llegué a mi casa con el trompo y no podía hacer bailar. Entonces mi papá justamente le conoce y es dilecto amigo del rey del trompo, el señor Jaramillo, Rivadeneira, en San Roque, hermano de un compañero de trabajo de mi papá, Julio Rivadeneira. Y yo y mi papá le veía como mi papá le hacía bailar, le ponía en la mano, le ponía una cuchara, le volvía a poner en la mano, me pasaba a mí a la mano y entonces uno en la afición, ¿no? Así, ¡pa! Y el trompo, pues resulta que roto el vidrio. David. Bueno, pues la verdad es que hasta el punto de romper vidrios, no, con, tal vez con un balón, que ya en época colegial la afición era para el fútbol, siempre. Entonces, de entre todos los compañeros nos llamábamos antes sin ningún tipo de red social, sino por el teléfono. Y tal vez ni siquiera al celular, sino al teléfono de la casa. Y el chiflido. El chiflido. El típico chiflido. Nos vemos el sábado, nos vemos así. Pero éramos de palabras, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi barrio era el grupo de panas, ¿no? Como sabemos decir, que jugaba al fútbol. Entonces decía, mañana el fútbol a las 6, sí. Ya, perfecto. Entonces siempre había alguien que empezaba y pasaba silbándonos a toditos, y toditos era como reloj, silbaban y ¡pum! Abajo, abajo, abajo, ¿no es cierto? A las enamoradas o enamorados, ¿no? Espero en la Plaza Grande, 9 de la mañana. Nada de celulares, nada de teléfono, nada de nada, y puntualitos de ahí. Y eso sí, sobre todo la puntualidad, ¿no? Porque en el caso de que no nos encontrábamos, ¿a dónde? ¿A dónde? Nos ubicábamos, ahí sí. Así es. O estaban o no estaban. Pero en este caso del fútbol era bastante chistoso porque no eran solamente con los amigos del barrio. Se llamaba al chico que vivía en la mitad del mundo, al chico que vivía en Amaguaña, y nos encontrábamos, yo qué sé, en la Carolina. O en un punto más neutral para todos de lo que era el parque de Santa Ana en la Villa Flora. Entonces de ahí se armaba la tarde de fútbol, comenzaba eso de las 2 aproximadamente, y a las 6 cada quien cogía su camino nuevamente a su casa. O cuando los partidos eran buenos se iban hasta las 7, ya cuando no veías era el típico mete gol gana, ¿no? Exacto. O sea, ese era el típico. Sí, pero, y el permiso de los papás, el rato que llegabas tarde, hasta ahí llegaba el fútbol. Pero vamos a la otra cara de la moneda, Doc. Tenemos aquí a Terry, que es el más joven del equipo. Uh-huh. Ahora Terry, ¿han cambiado estas actividades? Sí, sí, han cambiado mucho. ¿A qué te dedicas especialmente? ¿Al deporte? ¿Al fútbol? Bueno, de ley, ¿no es cierto? Afortunadamente tengo una mamá que me despierta a las 6. Si no estoy cambiado y listo a las 7, no me sirve el desayuno, así que no como nada hasta el almuerzo. Y tengo que estar en la casa máximo a las 7 porque hoy no como el almuerzo, no como la cena, y yo no soy bueno para cocinar, entonces de ley tengo que levantarme. Quiera o no quiera. Claro, y mi mamá tiene un dicho, el que anda conmigo come y disfruta. Entonces, si ella se va de aquí al centro, a Cuenca, a la mitad del mundo, yo tengo que ir con ella. Entonces, durante toda la mañana yo no paso en mi casa, paso por ahí vendiendo, ayudándole a vender en la tienda, por ahí en algún lado, comprando cosas. Ella se va por ahí y dice, tengo un pedido, voy a entregar, acompáñame. Yo voy, tengo que irme, así que no paso en mi casa casi toda la mañana. En la tarde, hasta las 3 por ahí, sé estar en mi casa, Facebook, Play, juegos, a veces una lectura de un libro. Y luego sí, ya salgo a jugar. Como se acerca carnaval, me sacan a jugar. Yo estoy feliz hasta que llegue el carnaval y ya el carnaval adelantado y ahí estamos jugando. Luego, a veces hay los partidos, a veces jugamos el vóley, aunque vivo en un condominio donde hay una cancha, y en esa cancha siempre sabemos jugar cualquier tipo de cosas, fútbol, básquet, vóley, todo tipo de cosas. Pero juegos tradicionales. Los juegos tradicionales no, ya no se usan como antes. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, estilo 6, 7 años, sabía jugar bastante lo que eran las canicas, los tazos. Las cogidas, las quemadas y todo ese tipo de juegos sabía jugar cuando yo era pequeño. Ahora ya casi ya no sé esos juegos. ¿Será por el crecimiento de la adolescencia o por otro motivo? Pero también sé que los muchachos que son pequeños y están en mi condominio tampoco juegan ese tipo de juegos. Ya no juegan, totalmente se han olvidado. Ya no, Daniel. Sí, ya básicamente no juegan. ¿A qué creen que se debe eso? La pregunta del millón de dólares. Las redes sociales son las culpables, definitivamente. Y esa sí es la verdad, por el hecho de que el contacto personal, el contacto físico, en el extremo caso, era lo que hacía que las relaciones humanas no sean virtuales, sino sean relaciones humanas directas. Y hacía posible una comunicación mucho más efectiva, contrario a lo que aparenta esta red social, que a pesar de que te conecta con el mundo, te desconecta con las personas que están más cerca a ti. Entonces, en este caso, como que se han invertido los papeles y el uso que le está dando la juventud no es correcto. Bueno, exactamente a las 18 horas con 46 minutos vamos a un temita musical, gracias a Dani. Continuaremos con nuestras invitadas sobre el punto de vista. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumentó mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. De olvidar ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír, no lo quiero ni oír. Qué hermosa música, mis queridos amigos oyentes. Allá nos escuchan en Sangolquía, en alto volumen, Dani. Las 18 horas con 50 minutos, parece que el tiempo se nos va agotando. Pero preguntemos a nuestras invitadas, a Florcita y Sandrita, que están acá presentes. ¿Cuáles serían las sugerencias? Hemos analizado los pros y los contras de las redes sociales. ¿Cuál sería la sugerencia para los padres de familia y para nuestros estudiantes también? Bueno, la primera sería, sobre todo con los jóvenes, el control en estas redes sociales, ¿no? Yo no, tampoco es que estoy en contra ni a favor, ¿no? Sí, ajá, en desacuerdo en que no sean, porque lamentablemente felizmente vivimos en un mundo globalizado, pues, ¿no? Y tenemos que estar en contacto con esto, si no, no estamos. Entonces, los chicos también se dan cuenta de esta situación, ¿no? Pero lo que importa es el tiempo que le dediquemos a estas cosas. Entonces, yo creo que en la casa la formación de hábitos es importante, ¿no es cierto? Cuando mamá y papá hablan el mismo idioma y saben que los chicos tienen primero que hacer sus tareas y luego, máximo, una hora utilizar las redes o cualquier aparato electrónico, es perfecto. Y la otra parte, pues, los papás tienen que darse modos para estar cerca de sus chicos, ¿no es cierto? Y si no pueden físicamente, hacer que ellos estén en alguna actividad donde produzcan, crezcan, sean imaginativos, creen sobre todo. Porque ahora Yo trabajo con niños pequeñitos y me admira ver que... La creatividad. Que me admira ver que ellos cuando están solitos se aburren, o sea, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces me ha tocado, por ejemplo, enseñarles un poco de origami, un poco de cosas así para que... Pero de todo se aburren enseguida. O sea, creen que no estar haciendo nada, o sea, estar sentados o escuchando, estoy aburrido. Entonces, cuarto de hora con los chicos y se aburre. Entonces, es importante que saquemos esa parte de la creatividad, y eso es solamente en casa y en la escuela con unos buenos maestros. ¿Qué nos dice Flor? Florcita. Gracias, doctor. Bueno, yo igual hago mucho énfasis en lo que dice Sandrita, pero más que todo yo creo que la comunicación entre la familia. Sí. Hoy día se ha perdido mucho. El papá está viendo fútbol en una tele, la mamá está viendo la novela en otra tele, los hijos en otra. Entonces, en la misma casa realmente están muy distanciados. Yo sé que ahora no hay cantidad de tiempo por el trabajo, la vida que vivimos tan agitada, pero sí dar a la familia calidad de tiempo. Calidad. ¿Sí? Yo soy madre de 2 hijos adolescentes y le puedo decir que yo me siento tranquilo con ellos porque son chicos bien enfocados. Bien enfocado, y esa es la base, lo que la familia ha hecho de ellos, ¿no? La tecnología no podemos huir de ella, es muy provechosa, solo que hay que saberle canalizar y darle tiempo a cada cosa. ¿Tenemos mensajitos, Dani? Sabe que justamente estaba revisando un mensaje anterior que me decían que hay cosas que la gente debe cambiar y una de ellas es las relaciones humanas. Nos estamos olvidando de las relaciones humanas, ¿no es cierto? Creo que es muy necesario a nivel de un grupo social, llámese universidad, colegio, escuela, fábrica, etcétera. Nos hace falta muchísimas relaciones sociales. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos terminó el tiempo, como siempre he dicho, nuestro peor enemigo siempre ha sido el tiempo, pero vamos a ver si nos damos un mensaje cortito, un mensaje pequeñito, y de una vez aprovechamos sí, para despedirnos. Andrés, las conclusiones que hemos llegado con nuestras invitadas, con Florcita y Sandra: crear hábitos en el hogar, más comunicación en el hogar con la familia, y darlos a nuestros hijos, no cantidad, calidad de tiempo. Así es. Recuerden que las relaciones humanas son lo primordial, antes que las relaciones virtuales. Queremos agradecer, Dani, María José, David, Paul, Terry, a todos ustedes. Muchas gracias por ser parte del equipo también, que sin lugar a dudas este año va a ser el nuestro. Tenemos muchísimas sorpresas. Gracias a las autoridades de acá de Radio Casa de la Cultura. Ustedes lo sabrán a su debido tiempo. Exactamente a las 18 horas con 55 minutos. Y queremos agradecer a ustedes. Las doctoras Flor Mendoza y la doctora Sandra Arias, que cuando se requiera de ustedes esa opinión valiosísima para nuestros amigos oyentes, tales como padres de familia, estudiantes, estaremos molestándolos. Así es, Majito. Así es, pues gracias por estar aquí, por habernos acompañado y ayudarnos en este pequeño debate entre nosotros. Bueno, conmigo será hasta el próximo sábado. Soy María José García. David. Bueno, pues comentarles que también hemos estado a full sintonía en el centro y sur. Un saludo a José Luis, que nos escucha desde la Magdalena, y a Brian Aymara, que nos escucha desde el Panecido. Brian Aymara va a grabar ya un disco. Claro que sí, la semana pasada fue su debut junto a su padre, el señor Gustavo Aymara. Un abrazo inmenso también, nos está escuchando desde su casa. Muy conocidos en el ámbito nacional e internacional, y de hecho pues nuestros exalumnos. ¿También? La dinastía Aymara. Y bueno, el saludo que no puede faltar a la casa, a mi abuelita, que ahorita está solita porque salió de viaje mi tía, pero siempre está fiel a compartiendo. Yo soy David Olmedo y estaré con ustedes el próximo sábado. Paul, un gusto. Esperamos igualmente, como se le manifestó el doctor, cuando se nos presente el tema, pues estés presto para acompañarnos y compartir con nosotros. Así es, muchas gracias. Igualmente, pues aprovecho la oportunidad, envíale un saludo muy cariñoso a mi hija, a quien la amo mucho, Nayeli. Igualmente, pues agradezco mucho la sintonía a las personas que nos acompañaron el día de hoy a través de este valioso medio de comunicación que es la radio. Gracias por escucharnos, y conmigo igualmente será hasta la próxima. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Florcita, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dani. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes. Es un bonito equipo y más que todo servir a la comunidad con cualquier opinión nuestra. Gracias. Muchísimas gracias. Terry, nos vemos el próximo sábado. Bueno, fue un gustazo haber compartido con ustedes. Espero que hayan disfrutado muy cómodos este programa. Y a los jóvenes les dejo un mensaje de que sepan cómo controlarse en las redes sociales. Porque hay jóvenes que cuando dicen voy a estudiar o voy a ir con mis amigos, salen con el celular y en vez de estar con los amigos o con la familia, están en el celular. Entonces es necesario saber controlar y medir el tiempo que te pasas en las redes sociales para poder hacer que esto no dañe tu vida y sea mejor algo que te sepa apoyar y hacerte sentir mejor. Excelente esa sugerencia. ¿Sandrita? ¿Sandrita? Con esta acotación de Terry me pareció espectacular el cierre de este programa y bueno, pues está un joven que les dice a todos, ¿no? No pierdan el tiempo, hagan algo creativo. Gracias, su sintonía. Bueno, para comunicarles a nuestros amigos oyentes que a partir del mes de marzo ya estaremos con los jóvenes estudiantes de los diferentes clubes de periodismo que estarán compartiendo acá con nosotros y tendremos ahí, sí, una mano profesional, una idea profesional para compartir con nuestros estudiantes. Soy Washington Patarón. Hasta la próxima semana. Tania. Así es, nos despedimos. Permíteme rapidito un saludo a Nati. No te olvides, Nati, que mañana tenemos que ir a hacer tacos. Un beso inmenso y un abrazo rompecostillas. Nos vemos tacos el mexicanos. Próximo. Así es. Ofreció preparar tacos mexicanos, así que el día de mañana estaremos de tacos. Salió el apetito. Un gustazo, un placer. Nos vemos el próximo sábado. Soy Daniel Suárez y los esperamos. Felicidades. 18 horas 59 minutos 59 segundos. Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.